nombre, cuál, qué es lo que hace aquí en Piña Palmera y cómo fue que llegó aquí a esta organización. Si me puede decir su nombre primero. Ah, bueno. ¿Y cómo fue que llegó aquí a Piña Palmera? Ah, bueno, mi nombre es Antonio Masquínez. Yo llegué a Piña aquí hace como 6 años, pues tuve un accidente y así llegué aquí en Piña Palmera, y aquí me vine a hacer terapia a los pies, porque yo no podía manejar la silla, me caía. Aquí aprendí a mover a bajarme de la cama a la silla, luego para bañarme, porque antes me tenían que alzar para poder bañarme. ¿De dónde es usted? ¿De qué comunidad? De Puerto Escondido. De Puerto Escondido. Ajá. ¿Y cómo se enteró que existía Piña Palmera? Pues una mi hermana trabajaba en Puerto, y ahí le dijo a su compañera, ¿por qué no llevas a tu hermano allá a Piña Palmera? Dice, ¿para qué? Ajá. Ya mis hermanas vinieron a ver aquí, y ya los de Piña fueron allá donde estaba acostado en el piso. Ya me dijeron, ¿por qué no vinieron a Piña Palmera? Y así modo llegué aquí, y primero empecé a lijar las aves. Ya después me capacité a fundear la de pluma. Fundeaba la de pluma y luego... ¿Qué es eso? Estos aves son de pluma, aparte la decorada. Ah, la decoración, decoración. Muy hermosa. Y sí, ya también me capacité a papel reciclado. Papel reciclado para hacer las libretas, las hojas, ¿verdad? Y de ahí pues me dijeron que me capacitara en tienda, y ahora estoy en tienda. Ahora está aquí encargado de la tienda. No, yo no, está así también otra compañera. Sí también, pero... Ya me dio información cuando llegamos muy bien de todos los productos que tienen. Sí, también otra compañera. ¿Qué es lo que más le agradece a Piña Palmera? Pues yo le agradezco porque de estar aquí, ¿no? De todo lo que me ha hecho, y sí, le agradezco por eso. Ellos me echaron la mano, y yo también le tengo que también a echarle más ganas para que, Veo que está usted bien activo. Sí, hay que echarle ganas para que pues no le era nomás. Y sí, como ellos sí me echaron la mano cuando yo llegué, y por eso tengo ahora agradecerle mucho, y sí, ahí estamos. Nos da mucho gusto ver la actividad de este lugar, y el gusto que se siente de los participantes para llevar a cabo este proyecto. Gracias por la visita y gracias por la información. Sí. Y bueno, pues aquí estamos, vamos a seguir en contacto. Sí.